infiernos, y después de la resurrección de Él, dice, nos lleva con Él. Y a veces da el privilegio a los santos, a los difuntos, de aparecerse en su paso por Jerusalén, hacia la altura, hacia Dios, hacia el cielo. Se aparecen y dan testimonio de la redención, de los difuntos santos. Entran con Cristo como cortejo triunfal al Padre. Dice San Lucas, el centurión, el hecatonarchis, ¿no?, el que manda 100, dijo, verdaderamente este era un justo, cuando vieron todas estas piedras partidas, la tierra temblando, la oscuridad sobre toda la tierra, los sepulcros abiertos, entonces dice, verdaderamente este era un justo. Y Mateo y Marcos, verdaderamente este era hijo de Dios. En la época eran más o menos equivalentes. Y detrás se esconde el dogma que creemos los cristianos. El hijo de Dios, no menor que el Padre. Continúa San Lucas, viendo, tenemos de ver. El cristianismo se trata de ver primero. Y una vez que uno ve, modifica su conducta, sus actos. Viendo lo sucedido, la genómena, lo sucedido, se golpeaban el pecho y volvían a la ciudad. Se golpeaban el pecho. El lenguaje hiperbólico, hipérbole, exageración, dice San Lucas, todos, pantes, todos se golpeaban el pecho y volvían a la ciudad, mostrando un espectáculo enorme de arrepentimiento. Y las mujeres desde lejos, como crucen, y sus conocidos, añade San Lucas, para mostrar que también estaba San Juan y algún otro relativamente lejos, San Juan cerca. Sus conocidos observaban y estaban de pie. Observar muestra la vida contemplativa, el mirar el evento del Viernes Santo, a Jesús crucificado. Y permanecer de pie. Nadie desesperado se revolcaba por el piso, ¿no? La dignidad absoluta de los que se asocian a la cruz, de pie, se asocian al vencedor. Son soldados victoriosos. Sobre todo las mujeres. De ellas se dice, miraban y estaban de pie. Judíos pidieron a Pilatos que quebraran los pies de los crucificados para que murieran más rápido, porque era el viernes, se preparaba el sábado, un sábado muy solemne. Entonces, conocido relato en Juan 19, los soldados quebraron las piernas de los crucificados con Jesús, y a Jesús, como lo vieron muerto, ya muerto, le entregó la vida libremente, espontáneamente, no víctima de del infarto que se produce por la crucifixión, ¿no?, un dolor supremo. Lo sufrió, pero entregó la vida cuando él quiso. Y entonces se sorprendieron todos, los soldados y Pilato, de que hubiera muerto tan pronto. Entonces uno de los soldados, con su lanza, le atravesó el costado. Plevran, se dice eso en griego, pleura se escribe. Plevra es el costado, y también el corazón especialmente. El corazón. Le atravesó el corazón, no estaría mal dicho. En un instante, sangre y agua, y el que da testimonio, conocemos el relato. Cumplimiento de dos profecías importantes del Antiguo Testamento. No quebraréis ninguno de sus huesos, se dice del Cordero Pascual en Éxodo 12, y mirarán al que traspasaron, profecía de Zacarías 12. San Juan ve el cumplimiento de ambas en lo que los soldados hicieron, por providencia divina y acción de Jesús. También relatan el episodio de José de Arimatea, los cuatro evangelistas, cosa rara, que los cuatro lo cuenten, se ve que tenía en la iglesia primitiva una enorme importancia, de José de Arimatea, que era uno de los fariseos, miembro del Sanedrín, pero que no se había asociado a la condena de Cristo, dice uno de ellos, aclara. Lo importante es que pidió el cuerpo de Jesús. Esto de pedir el cuerpo nos concierne a nosotros también. María Magdalena le dijo al que pensaba era el jardinero, dime dónde está, así yo voy y lo tengo, lo agarro. Ella se consideraba con derecho al cuerpo, tanto lo amaba, se consideraba con derecho al cuerpo muerto, presuntamente, de Jesús. Y acá también José de Arimatea pidió el cuerpo por ser discípulo y una actitud enormemente valiente, siendo él príncipe y miembro del Sanedrín, pidió el cuerpo a Pilatos, el cuerpo de Jesús. Se consideraba con derecho al cuerpo por ser discípulo. A nosotros, en forma espiritual, se nos aplica. Y compró una sábana, dice Marcos. Nosotros mencionan, la sábana la mencionan toda, limpia, pura, una sábana pura. Y lo pusieron en un sepulcro nuevo. La muerte de Jesús no es como la muerte de nosotros humildes mortales. Es la muerte de un hombre Dios. Entonces se hace referencia a la sábana pura y al sepulcro nuevo, donde nadie había sido sepultado. Y el cuerpo que queda ahí, es otro misterio que meditamos hoy, está unido a la divinidad. Es verdadera muerte. El alma está separada del cuerpo. El alma baja a los infiernos a iluminar a los justos. Y el cuerpo queda en el sepulcro. Tanto el alma como el cuerpo, dice Santo Tomás, están unidos a la divinidad. La unión hipostática no se rompe. Y las mujeres, continúan Marcos, Mateo y también Lucas, las mujeres prepararon aromas y mirra y reposaron todo el día sábado, según el mandamiento. Qué maravilla esto realmente, para concluir el relato de hoy, esta imagen pacífica del descanso sabático, del sábado de los sábados, del descanso definitivo de Dios, habiendo vencido a la muerte. Las mujeres prepararon aromas, esto evoca la muerte, ¿no? Aromas y mirra para el cuerpo tan querido que van a visitar el domingo a la mañana muy temprano. Pero pasaron todo el sábado en silencio contemplativo, según el mandamiento, el respeto enorme que hay en el Nuevo Testamento por la ley, bien entendida, catatin entolin, según el mandamiento, según el precepto, muy repetido en el Antiguo Testamento. Entonces Moisés hizo como Dios le había dicho, como dicen los mandamientos. Los buenos reyes gobernaban según los mandamientos. Y aquí también se cumple en forma misteriosa. Quedaron en reposo contemplativo, más de una sabía, la fe era muy perfecta, sobre la resurrección. Pero el dolor era tan grande que también correspondía esperar en paz y en esperanza sobrenatural, por supuesto, ¿no? Esta resurrección que iba a acontecer, de la cual iban a ser testigos el primer día de la semana. Bueno, hemos recorrido todos los eventos que conmemoramos hoy. Pidámosle a Dios que imprima estas imágenes y estas palabras en nuestros corazones, nos conceda siempre la gracia y la intimidad con Él en la tierra y algún día la visión de su gloria en la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.